Polígono de San Pablo, barrio de barrios, costumbres, humildad, sevillanía, esencia de lo sencillo. Rincón primoroso donde el olor a puchero inunda los sentidos y las voces de las abuelas salen por las ventanas llamando a los niños que siguen jugando en sus calles sin saberse el alma de las mismas. Vecinos con solera, cautivos de la belleza que ofrecen los perfiles del sitio que les vio nacer, fieles a sus raíces, llevando por el mundo a gala la identidad que les define. Un rosario de buena gente. Toreo y arte, resumido en una plaza que lleva en su nombre un cante, la más pura esencia del flamenco, que se tornó en alegría hace ahora 30 años con el nacimiento de su Cruz de Mayo, Plaza del Mirabrás.